Porque o me mandé macana o no tengo ganas de contarte, ¿no? José, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Julián? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno. Te iba a preguntar qué te dejó la semana, pero me parece que está medianamente graficado en tres momentos, ¿no? O cuatro, no sé. Después, si no coincidís, está bueno que lo plantees y capaz que puedas ampliar o rectificar lo que yo pienso. Bueno, por supuesto, uno tiene que ver el atentado con Cristina, el otro más haciendo una gira, vistiéndose prácticamente como presidente, y entonces da la sensación, a mí mucho Olmedo no, nunca me ha gustado mucho, ¿viste? Pero da la sensación que afuera nos ven como un país bananero, es decir, vos tenés una vicepresidenta a la cual le quisieron meter un tiro. Un presidente que quiere más o menos congraciarse, un ministro de Economía que toma decisiones por el país a nivel internacional, y decisiones coyunturales de la estratégica recuperación de los recursos naturales. No sé, los otros días hablamos con Mempo Giardinali, por ejemplo, ¿no? Y entonces digo, pucha, che, ¿en qué momento de ebullición estamos? Bueno, la Argentina ha dejado de lado el peronismo, eso está clarísimo. No gobierna el peronismo. A Cristina, perdón compañero si soy demasiado directo, pero en mi personalidad, a Cristina han logrado quebrarla, realmente la han logrado quebrar. Así es que bueno, habrá que esperar al próximo proceso revolucionario, que puede ser peronista o tal vez de otra ideología que supere al peronismo, pero habrá que esperar, no queda otra alternativa. Esto que estamos viviendo no es más que el aquelarre propio del no peronismo, de una bolsa de gatos donde tenés socialdemócratas, radicales, peronoides, que peronistas tienen muy poco, pero no tiene nada que ver esto con el peronismo. Lo cierto es que a Cristina han logrado quebrarla. Y vuelvo a ratificar lo que dije hace meses, mejor que se vaya del país. Habrá que esperar el próximo proceso revolucionario y tener la esperanza, que como esperanza siempre es peligrosa, habrá que tener la esperanza de que los próximos líderes dejen de ser leones herbívoros y pasen a ser leones normales. Porque contra un enemigo que te quiere matar, contra un enemigo que te quiere aniquilar, contra un enemigo que te quiere, inclusive después de intentar, en forma indirecta o directa, matarte, todavía te trata por los medios masivos de comunicación como psicópata, como que es un autoatentado, como que es toda una farsa. Todavía, y si con ese enemigo uno pretende demostrarle cristiandad, poner la otra mejilla, diálogo, hay un error tan garrafal como el que cometió Perón en junio de 1955, que yo ya te mandé documentación donde directamente en 1968 Perón se arrepiente y ahí habla de que tendría que haber fusilado a diestra y siniestra para A poder evitar lo Rojas, que vino. No, no, no, a todos los generales rebeldes, subversivos, terroristas. Bueno, estamos ante el comienzo ya directamente del terrorismo bélico, Pues es ¿no es cierto? que Netamente liberal, que se viene preparando desde el año 2008 con el enfrentamiento con el campo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya directamente estamos en este escenario, y en este escenario no se puede poner la otra mejilla cuando sobre la que te golpearon, además te tiraron ácido. Sabes que hay un compañero, va, sí, es un amigo, yo lo quiero mucho, Pato Cristino, suele salir acá al aire. Si dan los tiempos, capaz que charlo un ratito con él, 3, 4 minutos. Cuando yo veo me manda la foto de Hugo Yasky y Baradel con Ya Mark sé dónde, Stanley, ¿sabes lo que me dice? Me manda un mensaje, me dice, Cristina está sola. Pero no, está Cristina no solo está sola, Cristina no solamente está sola, sola. Cristina está quebrada. A Cristina lograron hacerle, a ver, compañero, lograron hacerle a Cristina por otros métodos lo que le hicieron a Perón el 16 de junio, el 16 de junio de 1955, con 3 bombardeos y 500 muertos. Lograron quebrarlo. Por eso, 3 meses después, se va en cambio de pelear. ¿Sí? Mm. Entonces, a ella logran ahora, este enemigo siniestro, que se llama liberalismo, que ya viene de la muerte de Moreno, matándolo a Moreno ya en 1811, en marzo de 1811, ¿qué? Siempre el mismo método. Bueno, entonces, lograron quebrarlo, lograron quebrarla, y bueno, habrá que esperar al próximo proceso revolucionario, que los va a ver, que lo va a ver, porque tenemos conciencia, tenemos memoria, y tenemos esa conciencia de poder hacerlo. Entonces, habrá que esperar al próximo, y los próximos patriotas, esperemos que no se equivoquen, como sí se equivocó Perón, y como sí se equivocaron los K, cuando trataron de forjar una alianza justamente con la alta burguesía, que era la que había, junto con la dictadura militar, implantado el neoliberalismo en el 76. Pues es que yo leía los otros días, no sé si lo charlé con vos, no me acuerdo con quién lo charlé. Leí una nota del perro Berbisky. Sí. Vos tenés más memoria que yo, viste que yo con... yo soy más pasional, más visceral, pero hay nombres que no recuerdo, pero contaba en la nota, en la última nota, que había un general, bueno, no sé, no importa, un alto cargo jerárquico que participó de la fusiladora. No de manera activa, pero participó. Ajá. Cuando llega a Cámpora al poder, sí. Lo nombra, no sé si como jefe del ejército, pero bueno, le da un cargo importante. Sí. Y esta persona, después buscalo, el cohete a la luna, del domingo, sí, pasado. Sí, sí. ¿Qué es lo que hace? Bueno, da un mensaje, no sé si en Colombia o en Venezuela, un mensaje antiliberal. Y entonces, ¿qué es lo que dice el perro? No es que cambió fulano de tal, lo que cambió es el contexto. Claro, cambian el contexto y se acomodan a los contextos, pero ellos no cambian. Mm. Es eso lo que hay que ver. Cambian los contextos y dentro del cambio de escenario se modifican la actuación de estas personalidades que tienen ideologías muy claras, muy escondidas en muchas oportunidades, pero tiene ideologías muy claras neoliberales, como es lo que estamos viviendo ahora. A ver, lo que fue hacer Massa a Estados Unidos, lo que estamos viendo económicamente. A ver, compañero, el mes pasado cayó el 7 y pico% el consumo, sí, interno. Claro. Es muy grave. Mm. Estamos teniendo un proceso inflacionario realmente descomunal porque nadie controla nada pudiendo hacerlo. Mm. Pudiendo hacerlo. Es decir, bien, estamos ante un gobierno que no tiene nada de peronista y lamentablemente, bueno, Cristina ya está grande y lograron quebrarla como lo quebraron a Perón en junio del 55. Habrá que esperar al próximo proceso y luchar en el mientras tanto. Pues es que los tiempos cambiaron, ¿no? Escuchaba yo con un compañero, digo compañero no porque tenga afinidad con él, sino porque uno cuando habla con una persona, José, y esto no es que uno sea servicio, ni mucho menos, vos hacés una lectura paradigmática del lenguaje que tiene. Sí, sí. Y a partir de ahí te das cuenta si es compañero o no es compañero. Sí, sí, por supuesto, claro. Sí, claro. Esas cosas, claro. Te das cuenta, ¿no? Le haces 5 o 6 preguntas a una persona, ya te das cuenta si es compañero o no es compañero. Punto. Después hay puntos de coincidencia en otros aspectos de la vida, qué sé yo. No sé, a un neonazi le puede gustar Bach y, no sé, a un guevarista también. Bueno, bienvenido. Pero más allá de eso. Y ¿sabes qué me decía? Algo que me impactó, ¿no? Porque así como vos decías que se tiene que ir al exilio, y que, bueno, yo interpreto que Cristina está sola, absolutamente sola, es, me decía, ¿quién pone el cuerpo? Y los poquitos que estuvieron allí fue la muchedumbre, el anonimato, que pusieron el cuerpo para que no le gatillen en la cabeza. personas comunes y corrientes. Sí, para que no le vuelvan a gatillar, pero bueno. No hay organización, no hay dirigentes. Por eso mismo, claro, por eso mismo, compañero, es real, está sola ella y está además quebrada, está la lograron vencer. Por eso te decía, lo que te repetí varias veces, hay que esperar el próximo proceso revolucionario, no queda otra, que lo va a ver, que lo va a ver, porque la Argentina es un caldo de cultivo para eso. Pero lamentablemente, ¿cuánto? ¿20 años más ahí habrá que esperar? No creo, no, de ninguna manera, no creo, porque los procesos en Latinoamérica se están acelerando, fijémonos lo que pasó en Bolivia, fue muy, muy importante. Y ahora lo que va a pasar en Brasil con Lula. Eso, por favor, dame esa referencia antes de darte un apretón de manos a la distancia. Mirá, ya lo dijo Kissinger en la década del 60. Hacia donde se incline Brasil, se inclinará Latinoamérica. Y Brasil se tiene que inclinar forzosamente hacia un proceso realmente de progreso. Y de progreso social y económico. Y de la mano de Lula, no queda otra alternativa, porque fue el único que realmente pudo llevar a cabo ese proceso y transformar a masas de menesterosos en clase media. Bueno, lamentablemente sufrió el bolsonarismo, y hay que ver lo que puede pasar todavía. Pero bueno, el mundo está muy convulsionado, nada es seguro, Brasil es una pieza clave, veremos qué va a pasar. Lo cierto es que ahora hay que seguir luchando por la ideología peronista y para otro proceso revolucionario. El abrazo de siempre, José, gracias por la claridad, y queríamos esto, una mirada un poco más amplia, geopolítica, que cada tanto nos traes acá a la casa de los nadies. Un abrazo. Abrazo, querido compañero, cuídate mucho. Chau, hermano, chau.